Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco En Otra Parte que Sofía Boros publicó en 2013. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, faculteando, mujer, fabricando, mujer, volanteando, campañando, asambleando, mujer, volanteando, campañando, asambleando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, de casa en casa, mujer, clandestineando, mujer, resistiendo, hospitaleando, cuarteleando, mujer, resistiendo, hospitaleando, cuarteleando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, enamorando, mujer, embarazando, mujer, pariendo, pariendo, repariendo, mujer, pariendo, pariendo, repariendo, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, apuntando, mujer, acechando, mujer, fusilando, violentando, liberando, mujer, fusilando, violentando, liberando. Moros completó sus estudios en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena entre 1998 y 2004. Allí fue distinguida por sus resultados académicos, que ya vaticinaban una carrera exitosa y universal. En 2001 recibe una beca del Centro Herbert von Karajan para continuar sus estudios de posgrado en la Academia de Guitarra Francisco Tárrega de Pordenone, Italia, que finalizó en 2007. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco En Otra Parte, que Sofía Boros publicó en 2013. En 2004, Sofía Boros fundó el dúo Agileo con la flautista Daniela Lanner. Este dúo recibió una subvención de la Fundación Robert y Lina Tiltur en Suiza, que posibilitó el lanzamiento de un CD llamado Evocación en 2005. En 2008 siguió el proyecto a dúo Andanzas, con la bailarina vienesa Sabine Hasica. Con esta colaboración, ambas han desarrollado un nuevo formato musical que ya han presentado una amplia audiencia desde Europa hasta el Medio Oriente. Otro proyecto musical, también en formato de dúo, incluye el programa hecho en Music Atelier con el fagotista austríaco Benito Dinhauser. Ahora vamos a escuchar la obra Te vas milonga, del argentino Abel Fleury, por Sofía Boros. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Los premios internacionales recibidos por Sofía Boros han sido constantes y reflejan una carrera volcada a la música clásica. Thank you. Los nombres se despegan de las cosas y ruedan sueltos por el suelo. Las cosas se despegan del mundo y ruedan sueltas por el aire. El mundo se despega de su eje y rueda suelto en el vacío. Sueños abominables o entrada al infinito. Desde el umbral no se distingue. Es un poema del argentino Roberto Juarros. En su discografía encontramos los siguientes trabajos: Evocation, dúo Agileo, en 2005, Music Box, en 2008. En otra parte de 2013, lo que estamos escuchando hoy, Local Objects, de 2016, y El Último Aliento, de 2023. En otra parte, resulta conmovedora por su expresividad extrema, sin perder la elegancia interpretativa y la pulcritud de un sonido de primerísimo nivel. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La música simboliza un ámbito que trasciende y que antecede a todos los fenómenos. Es más, todos los fenómenos comparados con la música son simples símbolos. Por tanto, el lenguaje, órgano y símbolo de los fenómenos, no puede por ningún medio descubrir el recóndito corazón de la música. El lenguaje, en su intento por imitarla, solo puede entrar en contacto superficial con ella, y la elocuencia de la poesía lírica tampoco puede ahondar en el significado más profundo de la música. Friedrich Nietzsche, 1872. El debut en el sello SM de la destacada guitarrista húngara Zofia Boros aborda una amplia gama de composiciones basándose en la música de las Américas. Dijo ella: "A menudo pienso que tengo en mis manos la elección de la música, pero luego me pregunto si la música me ha elegido a mí como medio. Mi enfoque es siempre muy intuitivo. Cuando una pieza musical me atrapa o me toca, quiero reflejarla, convertirme en un espejo y transmitirla". El álbum de Boros, que lleva el nombre del poema de Roberto Juarroz, Todo comienza en otra parte, fue grabado en Lugano en 2012.